me fallaste por nada. Yo quería rizarme la piel bajo el sol que tú simulabas, pero todo me salió al revés. Fallaste por nada. Yo quería prensarme la piel bajo el sol que tú simulabas, pero todo me salió al revés. Te confieso que fue para bien de los dos que todo pasara, porque no soy de andar amando así porque sí. Te diría que fue para bien de los dos que todo se terminara, porque ya estaba al punto justo de enamorarme de ti. Sol negro, qué penas, mi penas, no alumbras ni quemas. Sol negro, y yo que buscaba tu rayo, tan solo encontré el fracaso. Adelante, que otro tonto pondrá como yo tu merecer hasta el último aliento. Fallaste por nada. Yo quería bronzarme la piel bajo el sol que tú simulabas, pero todo me salió al revés. Y no sé qué sería de mí si de nuevo cayera en tu trampa, porque no soy de andar amando así porque sí. Te confieso que fue para bien de los dos que esto se terminara, porque ya estaba al punto justo de enamorarme de ti. Sol negro, qué penas, mis penas, no alumbras ni quemas. Sol negro, y yo que buscaba tu rayo, tan solo encontré el fracaso. Adelante, que otro tonto pondrá como yo tu merecer hasta el último aliento. Sol negro, qué penas, mis penas, no alumbras ni quemas. Sol negro, y yo que buscaba tu rayo, tan solo encontré el fracaso. Adelante, que otro tonto pondrá como yo tu merecer hasta el último aliento. Sol negro, qué penas, mis penas, no alumbras ni quemas. Sol negro, y yo que buscaba tu rayo, tan solo encontré el fracaso. Adelante, que otro tonto pondrá como